Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Recibiéndolos una vez más en este, el programa del Defensor del Pueblo de la Nación Argentina, exactamente en la emisión número 590 de un ciclo que comenzó hace más de 10 años y que reproducen en todo el país más de 200 radioemisoras. En este comienzo queremos darle un saludo en particular a una de esas radios, porque acaba de celebrar un nuevo aniversario de su fundación. Vaya la felicitación en particular para LRF 321, la FM Tiempo, de Río Turbio, en la provincia de Santa Cruz. Y hablando de provincias, hace pocos días atrás se reunía en San Miguel de Tucumán el Consejo de Defensores del Pueblo de la Cuenca Salí Dulce, y estamos en contacto directo precisamente con el titular de la Defensoría Tucumana, el arquitecto Hugo Cabral. Arquitecto Cabral, un gusto, y nos gustaría escuchar de usted un resumen de lo más importante que ocurrió en esta reunión. Muchas gracias por su saludo. Y bueno, hemos tenido el viernes pasado esta reunión del Consejo de Defensores del Pueblo de la Cuenca Salí Dulce, donde está representada la provincia de Córdoba, la de Santiago del Estero, la de Tucumán y también la Nación. Y en esa reunión, que ha sido muy importante, escuchamos primero una exposición del secretario de Medio Ambiente de la provincia de Tucumán, donde nos hizo una exposición detallada sobre los avances del programa de reconversión industrial. Nos quedamos, después de su exposición, cerca de 2 horas haciéndoles preguntas, y después hicimos nosotros la evaluación sobre la situación, que nos preocupa mucho. Hemos coincidido todos los defensores de que ha habido un avance importante. Si bien los resultados no se van a ver este año, se van a ver el año que viene, porque el avance se ha dado en la elaboración de proyectos, 5 de los cuales ya están aprobados por la Nación y ya están disponibles los fondos para comenzar las obras. Así que nosotros esperamos que no solamente esos 5 proyectos, sino que una docena de proyectos más se aprueben hasta fin de año, y que todas esas obras se realicen para que el año que viene sí podamos ver ya los frutos, y podamos tomar muestra en el río, y ojalá ya se pueda ver una situación distinta en el río Salí y en toda la cuenca del río Salí Dulce. Ahora, defensor, ¿usted diría que es comparable el grado de contaminación y de riesgo que hay en la cuenca Salí Dulce con algo que estamos más familiarizados aquí, como es la cuenca Matanza-Riachuelo? ¿Se puede comparar? No es comparable por varios motivos. Primero, por la magnitud de la contaminación que hay, que es 1000 veces superior al Riachuelo. Segundo, por las características de los contaminantes. Aquí solamente estamos hablando de contaminantes de productos orgánicos. Estamos hablando solamente de, bueno, en este caso de vinasa, tiene una carga orgánica importante, pero en el caso del Riachuelo estamos hablando de un montón de desechos industriales con metales pesados, con otras sustancias, no es comparable la situación. Pero a nosotros igualmente nos preocupa muchísimo. Uh-huh. Y como defensores que tenemos la responsabilidad de garantizar el derecho a un medio ambiente saludable para toda la población, estamos muy preocupados de que se avance en este proceso. Ya en el programa de reconversión industrial 1, que comenzó hace 3 años, arrojó un resultado positivo en cuanto a la contaminación atmosférica en nuestra provincia, porque casi la totalidad de los ingenios ya trabajan con filtros, y también en otras industrias como la silvicultura están trabajando adecuadamente con plantas de tratamiento. Así que hay un avance importante, pero aún queda todavía mucho por hacer, así que desde esta defensoría lo que queremos hacer es monitorear la situación. No nos quedamos con la exposición del secretario de Medio Ambiente, lo vamos a seguir de cerca, vamos a monitorear la situación permanentemente para tener la garantía de que en forma progresiva tengamos una situación distinta y un medio ambiente saludable para la población. Como dato ilustrativo, ¿qué es la vinasa? Porque sabemos que esto implica la industria alcoholera y que tiene mucho que ver con todo lo que está pasando en la cuenca Salidulce. Sí, sí, sí, la vinasa es un derivado de cuando de la producción de alcohol, porque ahora de los 15 ingenios, 11 están, o 10 o 11, 10 están ya produciendo alcohol, uno más se agregaría, y además está previsto un aumento en la producción de alcohol para combustible. Cuando al producir el alcohol se tiene como residuo la vinasa, que es un producto, una sustancia, bueno, con una carga orgánica importante. Entonces, y que ha ocasionado en el río la mortalidad de peces por falta de oxígeno. Entonces nosotros, bueno, ahora hemos tenido la exposición de los distintos proyectos. Casi todos los proyectos contemplan un esquema similar, que es reductores de temperatura de la vinasa, que porque cuando recién se produce una temperatura muy alta, y de ahí un vinasoducto, que es un conducto para el cual se traslada este producto hacia unos lugares de contención que sirven para regular la salida de ese producto para riego. En algunos casos va a fértil riego y en otros casos directamente va a una zona de sacrificio donde hay terrenos salitrosos por lo general, y en esa zona de sacrificio, bueno, se depositará ahí este residuo. Muy bien. Arquitecto Hugo Cabral, defensor del pueblo de la provincia de Tucumán, muchísimas gracias por este contacto y por todos los detalles que nos acaba de dar. Ha sido muy gentil. Bueno, muchas gracias a ustedes y hasta pronto. Hasta pronto. Defensor del pueblo de la nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. La gente y su defensor. Un programa de radio que es un puente entre el Ombudsman Nacional y la comunidad. Distinguido y premiado por numerosas entidades. En el 2000, Consejo Profesional de Relaciones Públicas, mención especial en la categoría Relación con la Comunidad. En 2001, Premio Ratel K, Diploma de Honor Broadcasting. En el 2002, Premio AMCART, Premio Magnificat de la Asociación de Radiodifusores Católicos Argentinos, declarado de interés por la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza. En 2003, Diploma de Reconocimiento de la FM Activa. En 2004, declarado de interés por la Cámara de Diputados de la Nación. Mención especial del Consejo Deliberante de San Francisco, Córdoba. En 2006, Faro de Oro, Gaviota Federal, la gente y su defensor. Desde 1999, difundido por más de 200 radios desde Jujuy hasta Tierra del Fuego.